Venga la gran inauguración de la discoteca Paraíso. La más grande de Vigo. Cuatro salas con rock. Pop. Electrónica. Y hip hop. Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos. También los listos sumamos con los dedos. Ven a vernos este viernes en frente al Paseo de San Miguel.